FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos que Una respuesta ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La situación en Moreno en este momento es dramática. Hay una convocatoria, entiendo yo, prevista a partir de decretarse la emergencia meteorológica, que ya la semana pasada dispuso el gobierno de Mariano Güez en torno a lo acontecido el miércoles. La decisión presurosa, y esta es una opinión, de impulsar a las familias a que regresen a casas, a hogares, afectados por el agua, cada uno de esos núcleos. Bajo el objetivo eje que lo vamos a escuchar en la mañana de hoy de la nota que le pude hacer anoche al presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, el eje es que las familias vuelvan a sus hogares, algo que cualquiera estaría de acuerdo. El punto es cómo y con qué. Es real, porque lo vimos todos, que salió el sol el jueves. Ahora, la temperatura ambiente afecta a la salud, afecta a cuerpos afectados. No estoy planteando una crítica fácil. Estoy diciendo que en este momento es crítica la situación que se viene en el distrito. El agua caída en las últimas 2 horas, sumado a lo que ocurrió ayer, potencia las vulnerabilidades. No iremos una vez más a plantear aquello de lo que falta, sino cómo se trabaja en la emergencia. Desde muy temprano estoy llamando a los teléfonos oficiales. Algunos están ocupados, otros no atienden. Acabo de hablar viniendo para la radio y esa es la razón de la demora en el comienzo con Horacio Fernández, que estaba en el cuartel de bomberos. Los efectivos hacen lo que pueden, de bomberos. Concurren a los lugares donde el desborde es natural. Tengo que dar la información que la Escuela 71, que es la escuela en donde estuvimos la semana pasada, el miércoles, hoy no tiene actividad escolar, como muchas de las escuelas del distrito. Los pibes no van a clases. Se refugian en lugares donde el agua golpea. Si logramos establecer la comunicación telefónica, porque además de todas las dificultades que existen, la de comunicación en tiempos de emergencia y urgencia hace que todo se vuelva más dramático. No para hacer este programa. Estoy pensando en las familias que de una manera u otra intentan comunicarse al 107 o al número que les pueda dar alguna asistencia. Ayer se desbordó un arroyo en la zona sur, en La Reja al fondo, por Rubén Darío. Es un lugar donde un asentamiento se convirtió en una especie de barrio en crecimiento o la intención de obtener algo de infraestructura. Ayer, a las 20 horas, llegaba por lo menos la información por mensajes privados que la situación de algunas familias era desesperante. en el fondo del dique. El lugar más cercano para concurrir sería la Casa Joven de Lomas de Casasco. Yo no tengo información de que se abrió la Casa Joven. La 71, no hablé con Santiago, pero sí con la directora que está hoy, o con la responsable de la escuela que está hoy, me dijo, nosotros no necesitamos autorización, lo mismo que dijo el compañero la semana pasada. Ya hay una familia que vino a buscar refugio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la forma y la planificación que tiene el gobierno para abrir centros de evacuados es si las familias van a esos lugares. Da la impresión de que es así. Es importante que, de alguna manera, sea por internet, y nosotros vamos a abrir y está abierto el Facebook de Recorte, que nos puedan dar algún tipo de información en este momento, si ya desbordó el Catonas, que es un arroyo, pero para el intendente es un río, y para el presidente del consejo también es un río. La información que llegó a nuestros celulares, 2:30 de la mañana, es que se había desbordado el arroyo. Por lo tanto, ese peregrinar de familias de Pfizer o de Catonas hacia la 71 sería un hecho. Hablé con la directora de la Escuela 19, Barrio Parque Paso del Rey, dijo, esta vez nosotros no abrimos. Las diferencias de escuela a escuela o de criterios. Se tendría que abrir todo aquello que sea necesario para resguardar esas familias que no tienen las condiciones para soportar tamaño temporal. O se las van a desplazar de Barrio Parque a la 71 o de Satélite a la 71. El Zoom de los Hornos. En Parque del Oeste vamos a tratar de comunicarnos con la directora. La cantidad de agua caída, sumado a lo que ocurrió la semana pasada, hace que cualquier sistema colapse. Así que no será el eje, ni el motivo, ni la razón, ni lo fundamental, hablar de aquello que hasta el momento no se efectuó, sino de conocer la emergencia. Y si es factible por estos micrófonos, si alguien considera que no se puede comunicar con las autoridades y considera, digo, y entiende que la radio puede servir como puente, como medio para dar información de lo que está ocurriendo, y que sirva como alerta para las autoridades que en este momento se reúnen en el Salón Latinoamericano para definir un plan de contingencia. El teléfono es el 466-6559, y si no, mensaje de texto al 1533-680099. Con las posibilidades que tenemos y las dificultades que existen, insisto, para establecer comunicaciones, ya sea en líneas locales o a celulares, que tenemos la posibilidad hoy de hacerlo, la dificultad es que no llega la llamada, es decir, no se produce la comunicación. Debo inferir que por la cantidad de agua también. Hoy vamos a poner al aire en la nota que te decía que le hicimos en la noche de ayer a José Barreiro y una entrevista realizada por Fernando Ochoa, que la compartió ayer en el programa Nunca Es Tarde, que nosotros la vamos a reproducir hoy aquí, con el intendente Hues, a quien le preguntó sobre las inundaciones o los inundados. Fue en el momento en que se abría o inauguraba la planta alta de la estación Trasbordo, con un fin no comercial, sino de uso y utilización en la captura de recursos que le den la posibilidad al municipio de un mejoramiento del centro urbano en la creación de la figura de fideicomiso, dejando atrás la tercerización, la explotación comercial que hizo durante muchos años Alberto Bonanno, y que Hues no lo mencionó ni a Bonanno ni a la empresa, que al final era una cooperativa, no era una empresa. En ese instante de cortes de cinta y cierta alegría para el gobierno municipal, dejó definiciones muy claras el intendente respecto a las inundaciones y respecto a la salud. De hecho, en la medida que no sea posible, esto es, si no logramos establecer los contactos que creemos hoy imperiosos realizar, saldrá al aire entonces esta nota y además la lectura que hace el jefe comunal respecto a la salud

ayer cuando la lluvia era copiosa y fuerte, importante. Me fui hasta Catonas, el arroyo no había desbordado, pero estoy hablando de las 5:30 aproximadamente o antes, y el agua caía con fuerza. Ya a las 20 horas imaginé que el dispositivo de seguridad en términos de emergencia podía aplicarse, es decir, que existe un protocolo. Bueno, estoy preguntando sobre el protocolo y no encuentro una respuesta adecuada. Tiene que ver con las condiciones, obviamente, pero hay un protocolo de intervenciones de acción. Supongo que hay un relevamiento de los insumos que tiene la municipalidad, de los equipos técnicos y demás. Ayer, por lo menos 20 o 30 horas, en la nota que vamos a escuchar a continuación, en fragmentos, por supuesto, José Barreiro decía esto respecto a la decisión de abrir o no centros de evacuados. Ayer a la noche, la escuchamos. Hasta ahora, por uso oficial, no tengo, nadie me notificó. Hace dos horas atrás hablé con civil y esperando que el agua pare, ¿no? Lo que tenemos que lograr es que el agua pueda empezar a parar, para que el agua corre. La verdad que se han notado los trabajos de obra que hemos tenido en algunos barrios y desde ahí hemos trabajado y ha sido menos la emergencia. Lo que sigue estando siempre de guardia para esperar que si algo malo pasa, nosotros podemos estar accionando, ¿no? Me parece que es fundamental eso, estar escuchando la voz del pueblo de Moreno que tenga la emergencia. Decía Barreiro allí, nadie me avisó, y le avisan porque es un hombre que conoce y que tiene una incidencia muy importante en Cuartel Quinto, por ejemplo. Ahora, insisto, 20, 30 horas, ayer, el agua era fuerte. Entonces me lleva a hacer una pequeña reflexión si lo que se aguarda es que se desborde el Catonas, el Arroyo Los Perros y la Reconquista. O el arroyito que está en la reja, en la parte del fondo. Si es así, solamente cuando se desborda y pone en riesgo ya no lo material, sino la vida de las familias, es que se estudia abrir los centros evacuados. Si eso lo cotejamos con decisiones que se tomaron la semana pasada, claro que era un día de semana, y las familias fueron al 71. Y allí se les abrió las puertas. Me parece que lo que se tiene que entender y practicar, lo digo desde acá, de este micrófono nada más, pero evidentemente la muestra es que cuando van las familias en grupos a un lugar, provocan claramente una presión para que se abra un lugar de refugio. De igual manera, la semana pasada, cuando se decidió cerrar los centros evacuados, es porque la lógica, vamos a escuchar la segunda parte de Barreiro, la lógica es que vuelvan a la casa con algunos colchones, frazadas, algo de alimento, y vuelvan a la casa. Porque domina también en las familias no perder lo que ya no tienen. Entonces, ese ida y vuelta, ese funcionamiento, hace que rápidamente dejen de funcionar los centros evacuados. Ahora comenzaron a funcionar, y en el caso de la 71 es porque los directivos dijeron, pasen. Y lo dijo claramente Santiago. Yo no esperé una orden si las familias estaban en la puerta, golpeando, mojadas. Lo mismo en la 56, cuando hablamos con Leonor Rodríguez. Fueron las familias y se les abrió la puerta. Entonces, quienes se ven castigados y son víctimas de toda esta situación, deben moverse en ese sentido, porque el estudio que se hace dentro del comité de emergencia, bueno, el comité de emergencia, es si se desbordan los arroyos y en qué nivel de gravedad está la situación. Muchos chicos no van a la escuela, es decir, se quedan en sus casas y están afectados por estas condiciones, por ahí en la escuela están más refugiados. La segunda parte de Barreiro nota, insisto, que hicimos ayer por la noche es esta. ¿Usted tiene información de por qué razón se decidió cerrar los centros evacuados en la escuela 71, en el Zoom de Los Hornos? Eran 4 centros evacuados que se cerraron una después que salió el sol, cuando las condiciones para regresar a las viviendas no eran las adecuadas. ¿Usted tiene información de por qué se decidió? Yo te puedo contar lo de Los Hornos, que fue el que estuve más cerca, que estuve trabajando. Lo que hicimos nosotros fue poner un equipo de trabajadoras sociales que estuvieron trabajando con cada uno de los afectados, que iban a hacer la visita a la casa, ¿no? Iban con la gente del centro de evacuados a la casa y la gente designaba que si podía volver a la casa y que teníamos que darle algunos recursos para que ellos puedan quedarse a la casa y desde ahí estuvimos construyendo. Cuando no hubo más familias en el sur de los hornos, se decidió cerrarlo y el día era un día de compañía, era un día de sol donde los mismos vecinos decían que era bueno que se acercase a la casa para que empezara a acercar las condiciones que tenían, ¿no? La verdad que esa fue la vez que usamos en los hornos y que han sido los otros dos centros de juego también, ¿no? Entonces, desde ahí uno ve la lógica de que siempre la gente puede volver a su hogar, ¿no? Bien, ¿la tenemos, Andrea, o se cortó? La teníamos, Andrea. Ahí estamos llamando porque habíamos logrado establecer el contacto con la directora de la 71, quien está a cargo del establecimiento. ¿Ahora sí? ¿Vamos? Sí, ahí la tenemos. Andrea, ¿me escuchás? ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Ahí te escucho perfectamente. Bárbaro. Bueno, contame qué está sucediendo en la escuela. Y mira, la escuela se está viniendo la gente, de hecho, la gente está con el agua al gorro, con mucha angustia, por supuesto, con mucha desesperación y con poca organización. La gente le llega al agua y viene a la escuela, que es el lugar de referencia. Nosotros estamos tratando de negociar aquí con la municipalidad, con las autoridades, que nombren a la escuela como centro de evacuados, porque si no, no nos mandan nada, por lo menos la comida y esas cosas. Y bueno, lo que hacemos es recibir a la gente, tratar de cobijarla hasta que vayamos viendo cómo organizarnos. Así que si no se instituye como centro evacuado, lo que ya hace tiempo, Andrea, es lo que ocurra, porque Ajá. Es el lugar de referencia de las familias, ustedes no reciben lo necesario para dar, no sé, una comida caliente, algo caliente a esas familias que necesitan de urgencia esto. Por ahora lo que nos estamos haciendo es usando lo que tenemos para la escuela, la leche de los chicos. Pero bueno, la gente viene sin ropa, toda mojada, nosotros conseguimos unas medias, pero bueno, la situación es bastante desesperante. Hace una semana que la gente tiene agua, que no se le seca nada, y la otra vez pasó lo mismo. De hecho, nosotros recibimos a la gente y después hacemos los trámites pertinentes para que legitimen el centro evacuado y se aparezca la municipalidad, alguna autoridad. ¿Qué cantidad de familias llegaron? Ahora hay seis. ¿Seis familias? Sí, que ya están acá. De cualquier manera, ya se acercaron muchos vecinos a preguntar si esto es un centro evacuado para ver si se lo pueden traer. Ajá. Y la respuesta que le damos es, de hecho, es un centro evacuado, así que vengan. Y se fueron a buscar a más gente. Hay un vecino, por ejemplo, en silla de ruedas. Ah, no, sí, Don Delgado que... Que lo estamos, sí. Viste, cuatro veces llamamos a la comisaría. Nosotros no lo podemos traer porque no podemos traer a Babucha. Y estamos viendo, ahora viene un compañero del barrio que tenía un auto y va a ver si lo iba a buscar en auto... Bueno, tratando a la gente, viste, que es solidaria, y entonces con la mano que puede dar la gente, tratando de ir resolviendo problemas. ¿Se desbordó el Catonas? Aún, cuando yo vine, la verdad que ahora no lo vi, cuando yo vine todavía no. Uh-huh. Pero lo más probable es que sí, porque yo ni le pregunté a la gente del barrio, discúlpame, pero uh-huh. La gente que estaba ahí a una cuadra tiene agua en la casa. Hay una cuestión de interpretación, que la comparto con vos. Ayer a la tarde... Uh-huh. El agua era imponente, la cantidad de agua que caía. Sí. Yo creo que no se puede esperar solamente se desborde el Catonas, porque las familias que están llegando ahí necesitan una asistencia desde la semana pasada. Sí, sin lugar a dudas. Digo, si hay una organización previa, y hay un plan, y hay un protocolo de intervención, si la escuela es núcleo de referencia, Andrea, tienen que tener algo para asistir a las familias que van llegando. De hecho, te cuento, llamé a la escuela a la 19, sí, hablé con la autoridad y dice, nosotros no vamos a abrir hoy. Ah. Entonces, tienen que ir todos a la 71. Claro. Entonces, claro, bueno, van todos a la 71 y después tenemos un problema a la 71 porque... ¿Y ustedes qué les dan? Es así, así como lo estás planteando. Mira, la 71 sí tiene una característica como institución que está efectivamente abierta a las necesidades de la comunidad. Y de hecho sucede esto. Después algunas escuelas serán reticentes a recibir o no, porque, bueno, es bastante... Para la institución escuela y para su organización cotidiana te rompe todo, ¿no? Ajá. La estructura de la escuela y esto. Pero bueno, la gente está viniendo, nosotros recibimos, después hacemos las negociaciones pertinentes. Un vecino me decía que la semana pasada, el jueves, a la mañana la misma municipalidad dijo, bueno, ya bajó, vayan saliendo de la escuela. A ustedes no es que los sacaron de la escuela. No, nosotros no. Pero bueno, eso sí, supongo que también debe tener que ver con que las políticas deben querer garantizar los días de escuela y la continuidad pedagógica y todo eso. El tema es que los chicos no van a la escuela. No. Es decir, si vos me decís, mira, hay 100 chicos en la puerta que quieren estudiar, bueno, o 50 o 20, pero de las 5 escuelas que llamé esta mañana, ninguna tenía clases. Es decir, estaban algunos docentes, porque también les resulta dificultoso a algunos docentes llegar a escuelas así más es, alejadas. Así es. Y tampoco hay alumnos. Sí. Sí, así es, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es la discusión? Y yo decía, viste, hablábamos con los compañeros antes de empezar a caer la familia, los chicos, aunque quisieran venir, no alcanzan a secar la ropa, claro. No tienen ropa para poder hacer, viste, todos estos días de lluvia, de agua, está todo, no tienen condiciones para asistir a la escuela. Uh-huh. Y bueno, eso también, ropa, viste, necesitamos medias. Pañales, agua, sí, agua. Sí, sí. Sí, la verdad que la situación es bastante angustiante. Por lo menos a mí me provoca una angustia porque es la improvisación más absoluta y sí, es la solidaridad de la gente. Andrea, muchas gracias. Te mando un abrazo. De nada. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, vamos a la tanda de media hora, ¿te parece? Si lo tenemos preparado. El río Luján va creciendo. Y tenemos pautada una nota con Agustín, que es un compañero que estaba en el Frente de Río Santillán y hoy está en una estructura del desprendimiento del Frente, que siempre ha charlado con nosotros. Nos hemos visto en Luján, que tiene un laburo de territorio allí, en un barrio, en una zona que se llama La Palangana, ¿no? Están no solamente inundados, sino que están en condiciones dramáticas. Entonces vamos a llamarlo a Agustín para saber cómo la están peleando allá. Ustedes escucharon a la directora de la Escuela 71. Ellas que están recibiendo, estas compañeras y compañeros, están recibiendo a las familias que no pueden estar en sus casas, luchan con la municipalidad para que la municipalidad entienda que eso es un centro de evacuados. Y ellas pueden asistir con un plato caliente de comida, con un mate cocido, con leche, no sé. Pero tienen que luchar quienes abren la escuela. Eso demuestra una vez más, que la especulación es parte de la gestión. Se evalúa hasta dónde golpea el agua. Por ahí se quieren quedar. Se sienten a gusto las familias quedándose en los hogares. Miren, algo que vimos la semana pasada es que, por supuesto, que no quieren perder lo poco que tienen. Está claro, está clarísimo. Ahora, es una cuestión de integralidad, si quieren ustedes, de cuidado. ¿Quién llamó? A ver. Bueno, tiene que ver con esto. Y hace a esto. Ese hombre al que hacía referencia Andrea, en silla de ruedas, si no lo van a buscar, no puede salir. Y ya conoce la municipalidad quién es. Ya saben lo que pasa sobre Da Vinci. Ahora van a ir únicamente cuando se desborde. La salud no tiene que ver con el desborde. Están desbordados por el agua y por otras causas. Es realmente lamentable. Y es doloroso y es dramático escuchar a una profesional de la educación, pero una compañera laburante, decir... Estamos peleando con la municipalidad para que entiendan que esto es un centro de evacuados. Es el testimonio de alguien que está ahora ahí recibiendo a las familias. ¿Qué hacemos? ¿La tanda de media hora? Dale. ¿Quién

corte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política mirando vos y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. A seguir con Barreiro y le pido a Steffi que prepare la nota que hizo la compañera con Gloria y con Coco y con Juan. Hay una carpeta, ¿saben por qué? Es una nota que se realiza el viernes, es decir, después de lo que aconteció el miércoles, el sol que sale el jueves. El viernes de lluvia ya, tienen que ir a Acción Social a pedir algo. Se hace una reunión, un análisis de la situación. En Bon Giovanni y La Porteña dice, vamos a Acción Social. Es también, por lo menos, una demostración, no digo acabada, pero no, una demostración al fin, que debe solicitársele a la municipalidad aquello que la municipalidad debe entregar, atendiendo y comprendiendo la situación, que es de daño. José Barreiro, seguimos con la nota que hicimos en el día de ayer. Vamos. Lo primero que hacemos es trabajar con Defensa Civil. Defensa Civil está continuamente atendiendo los teléfonos comunicados, información, y de ahí vamos evaluando el trabajo que se va a realizar. Lo que hacemos es trabajar en conjunto con bomberos, con la red de emergencia, con las hospitales, con la unidad sanitaria, con la policía y con cada uno de los actores sociales del territorio que nos va informando cuál es la condición que tiene nuestro barrio. Y de ahí, cuando tenemos la información, tomamos decisiones y si hay que abrirlo, lo vamos a volver a abrir. Sería inconveniente porque venimos haciendo la cuestión práctica cada vez que esto sucede. Entonces, me parece que en esta lógica, no por esta lógica. Y saber que me pueden comunicar a cualquiera de los teléfonos de la Municipalidad de Morelia para dejarme estar comunicado, o a Defensa Civil, o al 107, que es la red de emergencia municipal, que también está recibiendo llamados de emergencia, y desde ahí se nos va a comunicar automáticamente a la gente de Defensa Civil, y Defensa Civil va con el poder político, y el poder político va a tomar las decisiones como pasa en tiempo en estos casos, ¿no? Bueno, el poder político, decía Barreiro, tomará las decisiones ante estos casos. El poder político está reunido, de acuerdo a lo que me dijo Horacio Fernández, hace 50 minutos, en el Salón Latinoamericano, evaluando lo que ocurre, cómo se interviene, cómo se disponen los equipos, con qué se cuenta. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación realiza un trabajo más fuerte de intervención en Luján. Ustedes saben que estuvo Bernie ahí. Una parte de el ministerio está en Luján. Asiste a Luján por las circunstancias por todos conocidas. Yo le pregunté a Barreiro si se distribuyó en Moreno la asistencia básica e indispensable. Yo estoy hablando de alimentación, estoy hablando de ropa, estoy hablando de colchones, de frazadas. Porque si se entrega un colchón y una frazada y se ubica el colchón y la frazada en un lugar donde ya está húmedo, un lugar con agua, ese aporte no sirve. La razón de permanencia en un centro evacuado es para que pueda recuperarse un lugar y que el hábitat sea habitable. Ahora, eso genera un trastorno, ¿no? Genera un inconveniente. El inconveniente sería que las escuelas dejan de cumplir la función de escuela, de dar el conocimiento, de impartir el conocimiento. Ahora, los chicos no pueden ir a la escuela. Recién nos decía Cintia que la media once no, la media once Álvarez. No hay clases, no porque los maestros no vayan, sino porque los alumnos no van. No pueden salir de sus casas. Las sugerencias que se dan desde la comuna, defensa civil, bomberos, es no salga a la calle, porque los cables pueden estar cortados, ¿no? La exterioridad y la peligrosidad. Bueno, en el interior algunos no están seguros tampoco. Si hay mucha agua, corte la luz. Estamos hablando de esta urgencia y estoy hablando de este drama. Así que la pregunta para Barreiro es si se pudo entregar lo que las familias necesitaban para volver a sus casas, en las condiciones que estoy describiendo, las condiciones del jueves, que no eran las óptimas, porque el viernes regresó la lluvia, no hubo desborde, pero el agua estaba. Y eso impacta en los cuerpos, en la salud. Última parte de la nota con Barreiro y va a escuchar a Wes hablar de las inundaciones, nota realizada por Fernando el día viernes. Pero primero Barreiro, vamos. Siempre el río Catana lo hemos limpiado el desagüe de los hornos, estamos esperando, ya está en licitación lo del río Reconquista, que faltaría muy para que todo empiece a funcionar, y estaríamos cumpliendo ya el otro hecho importante. Hemos conseguido la presidencia de la Comisión del Río Reconquista, o sea que a partir de ahora, con la aprobación de provincia, estaríamos gastando, empezando a sacar habilitaciones para toda la cuestión hidráulica del río Reconquista, ¿no? Si se habla de todos los afluentes chicos que van a dar el Reconquista, o sea que estaríamos en un escenario que para adelante nos va a estar muy bien parado con lo que hicimos y con lo que vamos a hacer, y también lo que usted sabe, sacarle el presidente de la comisión del río Reconquista anterior, era del municipio de Marlo, donde en dos años no logramos que haga nada. Nosotros, los políticos de los intendentes de la primera sección que concluyen el río Reconquista, logramos cambiar la presidencia y a partir de eso tenemos una acción mucho más fuerte para empezar a trabajar sobre todo lo que es la influencia de los ríos y los arroyos y los caudales hidráulicos de Moreno, ¿no? Uh-huh. Finalmente, ¿se pudo entregar y tienen ustedes en almacenamiento, Barreiro, colchones, frazadas, alimentos, o deben requerir la ayuda a provincia y nación? No, nosotros hacemos un comando de emergencia de algo que reguardamos material para esto, y aparte de todo esto, digo, siempre, a ver, nosotros el trabajo comunal con provincia y con nación lo hacemos siempre y en todos casos. Si lo lograría, si necesitamos a colaborar y podríamos estar hablando con cualquiera de estas, ¿no? De poner al gobierno nacional también en condición y en acción, y al gobierno provincial en acción junto al municipio. O sea, que dejar la tranquilidad a cada uno de nuestros vecinos. A ver, lo que queremos hacer es que esto pase, lo tiene que pasar lo antes posible. Y la verdad que a veces pareció una frase única, pero la verdad que 155 milímetros como llovió el otro día en Moreno es un montón, ¿no? Que no pasaba nunca en la historia de... y que ahora está pasando más seguido y que tenemos que empezar a cambiar las lógicas hidráulicas, ¿no? Y de ahí están abriendo nuevas discusiones cómo se hacen los trabajos hidráulicos. Por ejemplo, todas las obras nuevas con el trabajo hidráulico abajo, ¿no? Para que los vecinos puedan tener una solución más rápida. Uh-huh. Es decir que se entregó, se cubrió la demanda de colchones, frazadas y alimentos. Sí, es todo lo que estaba sentado, fuimos trabajándolo, y seguramente, a ver, siempre hay un margen de error. Digo, el margen de error, aunque sea un 10% de margen de error, cuando es una necesidad y una emergencia como esta, es mucho, porque son chicos que siguen durmiendo en la humedad y siguen durmiendo por ahí con una prioridad que no tenían que tener. De ahí nosotros pensamos que nos solucionamos todos, y de ahí creemos que tenemos que trabajarlo con el mínimo error posible. Entonces, siempre discutiendo y reformando protocolos para accionar, que nuestra acción sea cada vez más cerca de lo perfecto, ¿no? Bueno, ya escuchamos a Andrea en el comienzo de este programa, en la primera hora de Recorte, que está a cargo de la 71 de la Escuela Vivian Catonas, que han llegado 6 familias, van a llegar más familias, que están peleando para que la municipalidad entienda que es un centro de evacuados. Les conté que la responsable de la Escuela 19 de Barrio Parque dijo: esta escuela no se va a abrir para los evacuados. Me lo dijo fuera de micrófono, claro está. Que en muchas escuelas de varios barrios de Moreno no hay actividad escolar. Los chicos no han ido a la escuela por las condiciones climáticas realmente adversas. Escuchamos recién la palabra del presidente del Consejo Deliberante, nota realizada en el día de ayer. El Comité de Emergencia está evaluando la situación, de acuerdo al parte que me entregó hace una hora atrás el responsable de Defensa Civil, estoy hablando del señor Fernández, que tiene un vínculo muy sólido histórico con bomberos voluntarios, que los equipos de bomberos están saliendo hacia los lugares en donde se puede acceder, porque hay zonas que realmente es inaccesible, y hacen lo posible, me decía Fernández, los bomberos, desde ayer que están trabajando. Y ahora vamos a cerrar la hora de este programa, de la primera parte de Recorte, con la nota que hizo Fernando Ochoa al jefe comunal, a Mariano Hues, el viernes, en ocasión de inaugurarse el centro transbordo, el área comercial, vamos a decirlo así, que es la competencia que tiene la municipalidad a través de la recuperación de ese espacio con la creación de la figura de fideicomiso, dejando atrás la administración llevada a cabo por la empresa que pertenecía a Alberto Bonanno. Hoy, un hombre del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Bonanno, a cargo de las relaciones con la comunidad, ¿sí? Hues sobre los inundados. Buena nota de Fernando. Compartimos este extracto con ustedes. Muchísimas gracias, chicos. Intendente, otra pregunta. Respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos, de algún modo, se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios. Mirá, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados. Gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente. Que fue un problema fundamentalmente la cantidad de lluvia en poco tiempo. El río desbordó apenas, pero es evidente que el río Reconquista no está escurriendo como debería, porque salió de cauce unos metros a la altura del puente de Paso del Rey. Así que, bueno, creo que se ha prestado atención en todos lados y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto, pásame la lista. Bueno, si quedan algunos casos sin atender, con mucho gusto, pásame la lista. El tono no fue desafiante, sino de expresar como intendente que se atendió a todos. Y me parece que es mucho más que una falta de respeto, porque no fueron atendidos todos. Ahora, podemos coincidir que todos fueron empujados o aleccionados a dejar los centros evacuados, que no fueron muchos, 4. Por ahí, lo que se vivió el miércoles pasado daba para que se abrieran otros centros. Así, ¿qué sucede en Moreno Sur? ¿No se inunda Moreno Sur? La Porteña, Rififí, Las Piñas, Casasco, no se inunda. Pero no hay centros de evacuados. Yo les contaba que ayer a la noche, y Andrea Herrera, que es una persona que trabaja en esta radio, en el programa independiente de Compañeros de Clase, daba parte ayer como a las 20 horas, que se había desbordado un pequeño arroyo en la zona sur, donde hay un asentamiento que va convirtiéndose en un barrio, y que se pedía, por favor, información oficial, en dónde estaban los centros evacuados. Bueno, a esa hora, cuando recibimos el mensaje de Andrea, es que lo llamo a Barreiro y le pregunto dónde están los centros evacuados, y me dicen, no hay centros, nosotros todavía no hemos recibido ningún tipo de información del Comité de Emergencia que dé la pauta de la apertura de centros evacuados. Insisto, el gobierno no va a abrir centros evacuados. Quien lo abre es la gente, las víctimas, si quieren ustedes, los damnificados. Así se abren los centros evacuados.

Bueno, encontramos una manera de entregar información. Así como hablamos con Andrea, que está como responsable de la Escuela 71. Hasta aquí, el único centro de evacuados, no por decisión municipal, sino por que los docentes encuentran en esas familias, ya son 6, al momento que charló con nosotros Andrea, que se llegan a la escuela y arriban a la escuela para buscar algún tipo de asistencia. Ropa seca, un plato de comida, una taza de leche o mate cocido. Nos queremos ir a Cuartel Quinto. Hemos llamado a las compañeras históricas que se comunican con nosotros. Es imposible hablar con ellos. Es decir, hay una incomunicación. Ahora, llamamos a la Escuela 73 y está el director para charlar unos minutos aquí en Recorte. El señor Espinosa, tengo este buen día. Rubén Bustamante le habla. Sí, buen día. Te aclaro que no sé el director. La directora se llama Mariana Leane, pero... yo soy solamente un colaborador en la escuela. Soy maestro, pero no director. Bien, hecha la aclaración. Cuénteme cómo es la incomunicación, a ver. O sea, la escuela está prácticamente incomunicada porque, como te decía, es un piletón enfrente. Agua hasta más de medio metro. Después, eso es por la calle Pampa, donde se encuentra la Escuela 73. Sí. Se comunica con Somellera, que es por donde transitan los colectivos, el 23 como el 440, o sea, todo lo que hace acceso a los barrios. Se está incomunicado por Somellera y La Amistad. Hay un gran laguna, prácticamente. Ajá. Y por Disépolo, que es la que comunica con la Salita Anderson, también. O sea, toda esa zona es pura agua, intransitable. O sea que no hay acceso. De todas maneras, la escuela tiene comedor y los padres, como sea, vienen descalzo a buscar comida, sobre todo de los asentamientos. Dígame, ¿hoy el comedor está en actividad? Sí, sí. Ajá. ¿Y hoy esperan ustedes que los padres vayan a buscar? No, siempre ocurre, vienen a buscar para sus hijos. Por más que no vayan a la escuela, vienen a buscar comida. Y nosotros le damos, por supuesto. ¿Es imposible que los pibes puedan ir a la escuela en un día así? No, es imposible porque es peligroso y aparte está lleno de agua. Se mojan todas, incluso los docentes no pueden ingresar. Porque el colectivo, yo te digo, deja en Somellera, que son como a 10 cuadras, y después tenés que venir, es todo agua y no se puede cruzar. Ajá. Y auto tampoco entra, o sea, es medio complicado. Ajá. Es medio complicado Cuartel Quinto. Sí, yo te digo los barrios que se complican más en esta zona donde yo vivo. Anderson, José C. Paz, Máximo, Namuncurá, Leandro Nealén y Milenio. Toda esta zona está incomunicado por falta de colectivos. O sea, los trabajadores, por ejemplo, para salir a la ruta, a tomar un colectivo, es todo un peligro, porque amén de la lluvia están también los famosos dueño de lo ajeno. Ajá. Que por el camino te asaltan para sacarte el celular, la cartera, etcétera. O sea, todo es un problema. Espinosa, ¿Somellera no se reparó? Bueno, digamos, esa reparación es medio... Es que como es una bajada, es complejo. Por más que se reparó un poquito, una parte, apenas Somellera y La Amistad, más allá es son varios pozos que hay. Uh-huh. Y a pesar de la pseudo reparación, que fue muy precario, igual está lleno de agua. Ustedes podían venir a mirar si quieren. Sí. Me encantaría que venga un político a recorrer, ya que dicen que en Cuartel Quinto hay 5 concejales. Bueno, uh-huh. Que aparezca uno y recorra y mire, filme, no sé. Claro, que registren lo que pasa. No aparece nadie, después aparecen por todos los medios buscando votos, a eso sí vienen. Ajá. Bueno, así que hoy Somellera se reparó el colectivo, le pregunto, el 23, ¿puede ingresar hasta el fondo? ¿Puede ingresar hasta el... No está ingresando ningún colectivo. No ingresa ningún colectivo. Ni el 440, ni el 365, ni el 23 del el 501. Hoy entonces, Espinosa, están preparando como todos los días el servicio de comedor para que los padres vayan a buscar la alimentos. La escuela 73 sí, la demás escuela no me consta porque tampoco podemos comunicar. No, no se pueden comunicar. Uh-huh. No, sí, también andan mal los teléfonos, así que... Claro. Estamos jodidos entonces. Bueno, estamos jodidos, sí. Espinosa, le agradezco mucho, que ande muy bien. Es una isla esto. es una isla. Le agradezco mucho, que ande muy bien, ¿eh? Igual. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es una isla. Vamos a poner un separador y llamamos a Andrea Herrera, ¿te parece? Sí, buscamos la comunicación porque ahí en Güemes, sobre la calle Güemes, llegando al cementerio, la situación siempre es de desborde, sobre todo con la cantidad de agua caída, ¿no? Entonces, no solamente en los barrios, sino en una zona más céntrica, las dificultades que generan estos momentos son acuciantes para muchas familias. Así que vamos a intentar llamarla a Andrea en instantes. Vamos. Recorte informativo busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo, la palabra como arma. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas, como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas, 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos a darle continuidad al programa. Está Andrea Herrera en línea. Andrea, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, lo primero es preguntarte por lo de ayer. Porque además de las dificultades que genera tanta cantidad de agua que cae, después nos encontramos que es muy difícil la comunicación. Sí, totalmente. Es terrible, porque estamos aislados. No sé si vos tenés el retorno o estás escuchando la radio en tu casa. Sí, te escucho. Ah, entonces bájalo porque si no se acopla. Ah, vale. Entonces, tenemos el problema ese. El agua, la incomunicación y a mí me resultó imposible llegar hasta el fondo de la reja. Sí. Imposible. Sí. Y me preguntaba hoy y trataba de establecer una reflexión si no es ya hoy un hecho de que los centros evacuados se abren cuando las familias presionan. Claro. O sea, oficialmente no se van a abrir. Lo que pasa es que de estas familias que hablábamos ayer, sí, justamente, las familias están en ese lugar porque no quieren perder lo poco, claro, que tienen, a pesar de que ya perdieron todo y solamente tienen las chapas, ¿no? Claro. Estamos hablando del fondo de la reja, en la zona que se llamaba La Laguna, porque había naturalmente hace, sí, años, claro, una laguna, se secó, pero cada vez que llueve se vuelve a llenar ese lugar. Y ya la semana pasada estuvieron con 0.5 metro de agua y ayer otra vez, obviamente. Uh-huh. Y bueno, cuando se llamó a Defensa Civil... ¿Fueron? No, porque dice que el comité de crisis no estaba reunido, no tenían órdenes. Y mirá que ya desde el jueves que se sabía, por lo menos en pronóstico extendido, que el fin, claro, de semana tenía mucha lluvia. Claro. ¿No? Bueno, contame ahí sobre Güemes, ¿cómo es la situación? Bueno, mirá, por ejemplo, yo llamé a una remisera que está acá a, sí, 3 cuadras de mi casa y me dijeron que está inundada desde de vereda a vereda, toda Güemes. Uh-huh. Entonces que los autos no circulan. Los colectivos circulan con menor frecuencia, ya con todos los problemas que tenemos con la perlita, ¿no? Claro. Las lluvias cortan más la frecuencia. Y bueno, así que no se puede salir, digamos, porque además, por ejemplo, yo vivo sobre la calle Canadá, a 2 cuadras y media de Güemes, y, sí, también está llena de agua permanentemente, justamente por esto que además nunca paró la lluvia. Claro. Porque... Bueno, Canadá para el lado de Jardines es un desastre, históricamente. Claro, para el otro lado. Para el otro lado, sí. De este lado, bueno, nosotros tenemos el problema, vos ya estuviste el año pasado, sí, que las fábricas, nosotros estamos, digamos, a la espalda del parque industrial, y bueno, las fábricas tienen todos los camiones que entran y salen con... Se destruyen las calles, sí. Exactamente, destruyen las calles. Después... Bueno, hay una calle paralela, a ver, sobre el ingreso, si querés vos, que corta Güemes, cuando venís cuando bajás vos por colectora y tomás hacia el costado del cementerio. Hay una primera calle que no sé el nombre. Esa es Canadá. Bueno, es Canadá, esa es la primera. Claro. Hay una parte que tiene algo de hormigón y el resto es tierra. Pero lo que me preocupó el año pasado cuando estaba ahí, incluso después lo vi sin agua cuando hubo un conflicto con Bimar, con los trabajadores de Bimar, es que además de ser tierra, la ubicación o el nivel de estructura que tiene el parque industrial está por encima de las viviendas, sí, está claro. Más arriba. Entonces, si a la calle se la rompe con los vehículos y el agua corre para Güemes, pero cuando golpee en Güemes va a ir sobre las viviendas, pero una cuestión natural, claro. Por salida. Y no hay un trabajo, no. De mínimo de planificación. No, igual te digo que por quejas de los vecinos dejaron de pasar los camiones por toda la extensión de Canadá, digamos. Antes hacían colectora, Güemes, el trayecto. Dejaron de pasar y eso que vos decís, un mejorado, un asfaltado, hicieron una cosa espectacularmente preciosa desde la colectora hasta la puerta de Bimar. Sí, claro. Entonces ellos ahora se manejan con los camiones solamente en su lugar, digamos, en su trayecto. No vienen para el lado donde estamos en mayor cantidad de viviendas, pero todo el resto de la calle Canadá quedó destruida. Claro. Y eso se arreglaron hasta el lugar que necesitan. Uh-huh. Y el resto es un pozo gigante que además, por ejemplo, una vecina el otro día comentaba en otro medio que no entran las ambulancias. Los días, si vos tenés que llamar en este momento una ambulancia, no entra. Ya tengo un remis tampoco. No entra una ambulancia, no llegan bomberos a veces. No, exactamente. Bueno, y otra cosa que le pasa a este barrio es que acá a dos cuadras, digamos, hacia el lado de Victorica, está el Arroyo Los Perros, está el nacimiento del Arroyo Los Perros, que hay una parte entubada, pero la otra parte no está entubada, que es un asco, que es lo que pasa por atrás de la escuela 58, la secundaria 30, y nosotros tenemos acá sobre Sarmiento y sobre Canadá, más hacia el lado de Güemes, unos grandes zanjones a los costados de la calle. Sí. Y esos zanjones van al Arroyo de los Perros, que en estos momentos está todo colapsado. Entonces la gente que vive con el zanjón en la puerta de su casa, esa gente sí tiene el agua dentro de su casa, ¿entendés? ¿Ingresó agua a tu casa? No, a mi casa no. ¿Y otras viviendas? En esta manzana aparentemente no, pero ya te digo, en la manzana de enfrente, por ejemplo, que están los zanjones... Sí, claro, ahí ingresó el agua. Claro. Claro, porque los zanjones no daban abasto, porque además, bueno, con tanta lluvia la tierra no chupa, no hay ninguna obra. Cuando se hizo Güemes se prometió que se entubaba a los perros. Uh-huh. Se entubó un pedacito y por lo que se vio, las zanjas no se entubaron, que esa también era la promesa. Claro. Que no iban a quedar más zanjas a cielo abierto. Porque cuando llueve están llenas de agua, pero cuando dejó de llover y el sol seca el agua, es un asco. Claro. Está todo podrido. Bueno, Andrea, gracias. Y una opinión, ¿no? Porque estábamos buscando la forma de contactarnos dentro de la incomunicación general, y entonces es con las escuelas, ¿no? Entonces, los compañeros de las escuelas y algunos docentes y trabajadores nos dicen que hoy no hay clases. Sí, mirá. Entonces, no hay clases no porque la escuela no abra, sino que los chicos no pueden ir. Entonces, nos da ahí una perspectiva de cuál es la situación en la que se viven en los barrios. ¿No? Uh-huh. Es decir, no hay dos mudas de ropa para algunos pibes. No. Las calles, estas que vos me describís de Canadá para abajo, eso trasladalo a Cuartel Quinto, a Bon Giovanni, lo traslademos a Satélite, y vemos que es como una onda expansiva, muy importante, y que no es de ahora, evidentemente, esto es de años. No, claro, igual te digo, por ejemplo, estoy comunicada con mis alumnos de media 11 y de la secundaria 35, media 11 en Álvarez, y la 35 en la Reja Grande. Sí. Las dos escuelas, está el personal adentro, pero hay agua adentro de las escuelas. Ah, hay agua dentro de las escuelas. Fíjate que te mandé una foto recién al Facebook de recorte. Sí. En media 11 se suspendieron las clases, el miércoles pasado y hoy, porque el agua está en las aulas. Si vos recordás media 11, estamos todos al mismo nivel. Sí. Están el patio y las aulas todo al mismo nivel. Fíjate que ahí debajo de las mesas de la preceptoría está lleno de agua. Y en la 35, si bien está elevado porque hay un escalón para entrar en la escuela o dos escalones, está todo lleno de agua, todo. La vereda, la calle, está todo al mismo nivel. ¿Se entiende? Claro. Y además los chicos me están comentando que ya está entrando agua dentro de las casas. Bueno, Andrea, te agradezco mucho, como siempre, muy amable de tu parte. No, por favor, hasta luego. Bueno, vamos a... ¿Qué te parece? ¿Ponemos un tema? ¿Sí? Dale, aunque sean 3 minutos. ¿No? Y seguimos haciendo la recorrida dentro de lo posible. Esto se llama recorte. y tampoco tenemos el teléfono, es decir, no tenemos señal adentro. No tenemos señal aquí adentro. A ver, dame un segundo, Steffi, ¿no? Que está haciendo un trabajo extraordinario. Dice, a ver, soy Alejandra de Casasco. Quería comentar que la salita de Casasco está cerrada. Mi preocupación es si llega a pasar algo con las criaturas o la gente que está inundada, ¿dónde se van a atender? Marcelo fue a curarse la herida de la cabeza, está cerrada. Quería informarle más por los inundados, por si necesitan atención. ¿Qué tienen que ir al hospital tan lejos teniendo una sala cerca? ¡Qué vergüenza! Y otro mensaje, a ver. A ver, hoy es 3, ¿no? Steffi, sí, hoy es 3. Dice, el municipio se lo manda a la puntera del barrio. Bueno, voy a tratar de comprender el mensaje respecto a lo que envía el municipio, a lo que envía el municipio o lo que estaría enviando el municipio. Andrea, la directora de la 70, de la 71, perdón, que charló con nosotros, o quien está al frente de la 71, entregó una frase que es muy clara, el mensaje es muy claro. Ellos, como escuela, recibiendo a las familias de Pfizer, de Catonas, le tienen que pedir a la municipalidad que los vean y que le envíen, no sé, agua potable, pañales, comida, ropa, algo para asistir a esas familias. Si ellos no lo piden, tal vez el municipio no lo hace. Y es toda una definición del momento y también una explicación de cuáles son los objetivos en momentos de crisis o en momentos de emergencia o en momentos de drama. Bueno, vamos, Steffi, a donde mandes. Esta canción es

y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a escuchar esta nota que hizo Steffi el viernes. La nota tiene un alto valor, ¿saben por qué? Porque sabiendo el municipio como cualquiera que tiene acceso a una radio, que tiene acceso a internet, que tiene acceso a la televisión, lo que se proyectaba para el fin de semana es lo que finalmente ocurrió. A veces no suele acertar el Servicio Meteorológico Nacional. Pero comprendiendo lo vivido el miércoles, y porque se decretó el intendente la emergencia meteorológica, algo así como la Guardia Permanente de Defensa Civil para evaluar las circunstancias y las condiciones, el jueves hubo sol. Ahora, no se podía volver, o no debían volver, esto a la distancia, uno lo va a decir, y con sumo respeto a esas familias, a lugares en donde la humedad, el agua, lo que se perdió, provocaba una inconsistencia en el objetivo central del gobierno de que regresen a sus casas. El viernes llovió, claro, no se inundó, pero volvió la lluvia. El sábado el frío fue muy importante y apareció la lluvia. Ayer hubo tormenta ya. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es que llueve con menor intensidad y por momentos hay pasaje de una tormenta feroz que castiga y hace que no escurra tanto el agua, que es lo que pedía Hues y lo que planteaba Barreiro, que baje el agua, que deje de llover. El viernes, cuando fue Steffi a Acción Social, es para charlar con algunos compañeros y compañeras que se presentaron a la calle Alcorta solicitando alimentos, ropa, agua, lo que es clásico, básico, digamos, lo que es imprescindible. Bueno, escuchamos a Gloria. Gloria decía esto del viernes sobre lo que se le pedía a Acción Social. Y mira, nos inundamos, bueno, por suerte nos entró agua, lo esencial, la agua, pero nosotros también ahí en el barrio necesitamos agua, porque se juntó la napa con los pozos de agua, que todos tenemos pozos de agua, perforación, y bueno, la agua más que nada. En el municipio, nada. A mí me llamaron del municipio porque había llamado para pedir agua más que nada por el barrio también. La calle San Lorenzo está lleno de cascote, es una montaña, y el agua que en vez de cruzar por ahí, cruza ahora por las veredas y por los terrenos. Y eso nos afecta a nosotros. Antes no era así, ahora nos inundamos todo. Y Irigoyen es un desastre. La San Lorenzo todo se inundó, porque tengo mis hijas en Irigoyen y San Lorenzo. Entre Alberdi le llegó el agua, qué sé yo, 20 centímetros, y los muebles tienen abajo. Y es ahora la madrugada. que andar corriendo los muebles prácticamente es un desastre. Y bueno, y ayer a las 6:30, 7, se hizo presente el señor Arregui, que siempre está él ahí en el barrio. Yo no pertenezco a ninguna clase política, soy de la 29 de mayo, pero el señor Arregui se hizo presente con agua. El agua para los chicos más que nada, porque está todo contaminado. Y bueno, esperamos del municipio, no llegó agua, no llegó nada, que es para todos lo mismo. No pido para mí sola, es para mi barrio. Y bueno, tratar que las calles las arreglen un poco, porque ahora con el tema de la lluvia es un desastre, ni en la vereda se puede andar, porque es, digamos, un chiquero de chancho, prácticamente. Y también pido por los compañeros del barrio Bon Giovanni, las flores, es un parte de las flores que también se inundó. Y bueno, tenemos compañeros en Catona, en Cascallare, que también se inundaron. Y bueno, queremos una respuesta del municipio, a ver qué hacen. Yo necesito membrana, porque a mí se me voló una parte del techo, pero se me despegó la chapa. Entonces necesito membrana, se me mojó todas las cosas, ropa, todo, ahí. Pero bueno, la estamos apaleando, ¿no? Pero... El gobernador Scioli está en Ituzaingó en este momento y dice, vamos a seguir trabajando por el tema de inundaciones. No sé en qué sentido, no sé en qué dirección, pero Scioli tiene eso. Es muy escueto en sus frases, la política, el turismo, el deporte, la lancha, el agua. Gira en torno a lo mismo siempre. Y siempre cae mal parado, pero parece que sirve. A ver, lo que está ocurriendo en Luján, lo que está ocurriendo en Moreno, el río Reconquista, que no se hace la obra porque no llega el préstamo del BID, y ahora parece que, como antes, quien estaba al frente de la administración de la cuenca de Reconquista era un hombre de Otacé, y ahora se lo sacó a ese hombre de Otacé, y está uno de Moreno, Navarro, responsable de cuánta obra pública se hizo en Moreno en los últimos 20 años. Como está en la cuenca ahora de administración de Reconquista, ahora sí se va a dragar el Reconquista. Y se va a dragar y se va a hacer lo que se tiene que hacer en el río Luján, mientras los humedales y los emprendimientos inmobiliarios crecieron. Ahora, sobre esto de Luján, y lo tomo brevemente, sobre las grandes inversiones que hacen en el desarrollo, no hay objeciones. Sobre las familias que se ubican a la vera del arroyo Las Catonas o Reconquista, todas las objeciones. ¿Quién los manda a vivir ahí? ¿Y quién los mandó a los tipos a hacer las inversiones allá? Y cuando se alteran los cursos de agua por inversiones que hacen al desarrollo, ¿qué? Es bueno tener esas medidas. Sirven, sirven. Vamos a escuchar a Juan. Gloria pidiendo lo que escuchaste. Y Juan, en esa dirección, se hizo un análisis de lo ocurrido el jueves, el análisis, para la marcha o presentación el viernes. Imaginemos el sábado. Nos proyectemos al domingo y hoy. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué debe hacerse? Antes de que termine el programa, llamamos a la 71 a ver si el gobierno de West entiende que la 71 es un centro de evacuados, ¿eh? Para completar la mañana. Vamos a escucharla, Juan. Sí, bueno, esta mañana un conjunto de compañeros, luego de haber tenido una asamblea ayer para hacer un balance de toda la situación que vivieron tanto en barrio Bon Giovanni como en Pfizer, que fueron los barrios más afectados donde nosotros de la 29 de mayo tenemos compañeros. Luego de esa asamblea se decidió llevar adelante un pequeño plan de lucha para empezar a denunciar esta situación y a poner en evidencia que los responsables de dar una respuesta concreta a estas situaciones por la falta de innumerables cuestiones para sobrevivir en los hogares, la familia, la tiene que dar el municipio y principalmente Acción Social. Esta mañana un grupo de delegados se dirigieron a Acción Social para hacer una serie de reclamos concretos, ¿no? Por ejemplo, ya que perdieron desde colchones, frazadas, cuestiones más concretas para la vida cotidiana, de estos compañeros se acercan a reclamar esta situación y a poner en evidencia que los que tienen que dar una respuesta son ellos. ¿Fueron recibidos? Sí, en principio nos recibió una asistencia social de ahí del municipio, en donde, bueno, Barraza, con el apellido Barraza, donde nos plantea que están trabajando. Los compañeros de los barrios no han visto a nadie que se haya acercado a ni a Pfizer ni a Bon Giovanni para dar una respuesta. Inclusive nosotros tuvimos que hacer una colecta entre todos los compañeros del Bachillerato Popular de Cañón, docentes que vienen a colaborar siempre acá. Juntaron un montón de cosas y las estuvimos llevando con nuestros propios medios, con vehículos que, bueno, rápidamente y con la solidaridad de los vecinos pudimos hacer esa acción, llevar comida, ropa, lo que juntamos, lo más necesario para los pibes que estaban ahí. Y bueno, y en principio, luego la asamblea de ayer, resolver movilizar una acción social para que nos den una respuesta. Y la promesa en concreto es de agua. Sí, la respuesta concreta que nos dieron, materiales que se van a acercar a Las Flores, donde hay una compañera delegada, a Bon Giovanni y a Pfizer, a llevar solamente agua. Lo concreto como compromiso fue eso. Después le dijimos, no queremos volver la semana que viene con otra medida más fuerte al municipio, así que queremos que nos resuelvan esto rápidamente. Sabemos que esto es una cuestión permanente, de que el Estado no da respuestas, y bueno, vamos a tener que movilizarnos o hacer alguna acción. Luego una asamblea que vamos a tener el día lunes. Así que estamos ahí en alerta permanente para ver si nos movilizamos. Bueno, les cuento cómo viene el laburo nuestro. Está realizando toda la producción Cintia. Llamamos a dos salitas. Y en las dos salitas, en donde debería estar, imagino que está la prestación sanitaria en una jornada como esta, la que estamos viviendo, el fin de semana las salitas no abrieron. Hay dos de atención permanente, las 24 horas, La Fortuna y Anderson. El resto no. No hablan con los medios, sino que tenemos que dirigirnos al nivel central, la atención primaria, para que nos puedan decir cómo trabajan en esas zonas y en esos barrios. Bueno, recuerdo que la semana pasada, cuando charlamos con una mamá que hacía una semana había dado a luz, tuvo que ir muy temprano, 7 de la mañana, a salir a Las Catonas a esperar que le hagan una curación sobre la herida. Y ustedes escucharon ese testimonio aquí. Hay fundamentaciones que uno no entiende, no por la nota, no es eso lo que estamos planteando, sino de qué manera los horarios se cumplen cuando todos estamos entendiendo que vivimos en una emergencia. Ahora nos vamos a Cuartel Quinto. Quiero decirte que hay una información que nos llegó, que bomberos se dirige a Atalaya para evacuar a algunas personas en la zona sur del distrito, ¿no? Ahora nos vamos a Cuartel Quinto porque está Karina en línea. Cari, buen día, ¿cómo te va? Buen día, acá con Chivas, llegando a casa. Contame cómo es la situación ahí en el fondo de Portugal. Mira, está todo inundado, de donde yo estoy llegando, está todo con agua, bajo el agua, estamos pidiendo una serie de colectivos. Ahí se escucha mucho el viento, tenemos un... ¿Vos me... ¿Hay mucho viento o te escucho con interferencia? A ver. No, ahora sí, bien, ahora yo te escucho bien. Perfecto. Es decir, vos estás llegando a tu casa ahora. Sí, estaba a donde yo estoy, en la calle Portugal, hasta la rodilla del agua. Decime una cosa, Karina, el Zoom, que es utilizado como centro de evacuados, ¿está abierto? ¿Sabés si está abierto? Sí, está abierto con 25 inundados, había hasta anoche, no sé más de ahora cuando llego voy a empezar a registrar eso. Es decir, anoche se abrió ese centro de evacuados. Sí, anoche. Bien, pero la escuela no pueden dejar que entre gente para evacuar, porque ahí está la escuela inundada también en la esquina, la 62 y la 63 está con inundación en la escuela. Claro, que es la esquina donde históricamente hay un piletón ahí. Exactamente, un piletón y más adelante también otro piletón más. Bueno, así que la información que nos podés entregar es que el Zoom de los Hornos en Cuartel Quinto se abrió nuevamente para las familias que padecen estas condiciones lamentables. Es decir, está abierto. Exactamente, porque es la parte de atrás del Zoom donde la imagen se ve más inundada. Bien, es la parte cercana a donde vives vos, digamos, a 3 cuadras está el Zoom. Sí, más adelante y más al fondo hay más gente que está inundada. El día miércoles, jueves, cuando pasó la lluvia esa grande, tuvieron que sacar que estaban heridas y que se les cayó las casillas. Claro. ¿Tu casa es de material? No, de madera. Ajá. Y de la semana pasada, que fue la lluvia del miércoles, ¿cómo es? Yo no te digo vivir, porque yo digo que subsisten en las condiciones que subsisten, pero la humedad permanece en la ropa, en los colchones, en todo lo que es madera, y están ahí, no se pueden ir ahí, es decir, deciden permanecer en esos lugares por una cuestión a preservar lo poco que tienen, ¿es así? Exactamente, pero ¿qué va a hacer si dejamos las casas? También nos toman todos los pocos que tenemos, así que... Bueno, en mi casa, no, gracias a Dios, a mí no me llega hasta adentro el agua porque yo puse demasiada tierra, hice mucha movida para tener tierra y con eso todavía no me entró el agua a mí, pero sí en el patio tengo mucha agua y no se puede salir ni a comprar, tiene que salir descalzo. Bueno, en este momento la calle Portugal está intransitable por la cantidad de agua que hay. Sí, intransitable, no se puede entrar ni un remis ni nada, ni hay colectivo. Directamente hace una semana que no tenemos colectivo. Luché tanto para tener el colectivo que entre a una cuadra en mi casa que ahora no entra ni a una cuadra en mi casa. Karina, gracias y estamos llamándote, ¿sí? Bueno, gracias. Cuídate. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar Atalaya? Bueno, vamos a hacer algo. Steffi, vos me indicás. Reiteramos entonces la información. Esto es así, ¿cómo vamos conectándonos? El Zoom, por lo que acaba de decir Karina, que es habitante del barrio Los Hornos, allí en Cuartel Quinto, el Zoom, habilitado la semana pasada como centro evacuado, se rehabilitó, es decir, se reabrió ayer. Eso es lo que está diciendo Karina, que hay más de 20 familias evacuadas en ese lugar. El otro centro evacuado eran 4 los oficiales. El otro centro evacuado, el de la escuela 71, nos decía muy temprano, 9:30 de la mañana, antes de las 9:30 de la mañana, Andrea, que están buscando que la municipalidad reconozca que es un centro evacuado. Imagino que a esta hora, 11 de la mañana casi, lo ha hecho la municipalidad. De esa manera se va a recibir en la escuela lo que se necesita para asistir a las familias que se están dirigiendo a la 71. ¿Qué otros centros evacuados había? El de barrio Parque del Oeste. Bueno, ya nos vamos a comunicar con la directora o alguien que está arribando a la escuela. La 19 no es centro de evacuados y hay que ver si la Casa Joven de Lomas de Casasco se abre como centro de evacuados. Esto es para tener, por lo menos quienes están escuchando el programa, referencia de cuáles son los lugares que por imperio de los hechos se abren como centros de evacuados. Los Hornos, el Zoom de Los Hornos, ya te voy a dar la dirección, la escuela 71 de Catonas, hay que ver la escuela de Barrio Parque del Oeste y la Casa Joven en Lomas de Casasco. Bueno, un separador. Vamos. Recorte informativo. Eso sí, o hay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. No se acordaron a un general hitleriano que un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. nos tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCAM y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísimas tierras para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Si no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, nos vamos a Luján. Está Agustín para charlar con nosotros. Es un compañero con el que hemos compartido actividades muy sentidas de construcción de viviendas, de edificación de lo comunitario, de trabajo en red. Y hoy están laburando en condiciones que son dramáticas. Agustín, Rubén te habla desde acá, de Moreno. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, es tan recurrente esto lo que está pasando, Agustín, ahí en Luján, bueno, acá en Moreno, y se repite, y por supuesto uno no puede naturalizar nunca. El tema es que no tenemos herramientas para enfrentar tamaños fenómenos. Primero el de la desidia y luego del impacto natural. En principio, nosotros, esta es la cuarta inundación que se vive en un año en Luján, y claro, ya no hablamos de causas naturales, digamos. Claro. Hay una ineficiencia absoluta de parte del Estado en el control de los negocios privados, centralmente lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario a partir de barrios privados, clubes de campo, country, todos los nombres que se le puedan poner, que son más de 60 los que se han ubicado a la vera del río Luján, en las localidades que comprenden desde Luján hasta Escobar, hasta Pilar, y también los mismos que se hayan asentado hoy en el río Tigre, en el distrito de Tigre, que va a desembocar al río Luján. Uh-huh. Estos emprendimientos han alterado el curso del río, han modificado los niveles de la tierra, se han asentado sobre los denominados humedales, que son lugares, las zonas sí, pantanosas del río, que es hacia donde, de alguna manera, cuando el río crece, busca la crecida para esos lugares. Eso hace que, sumado a lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, y la identificación ya denunciada con respaldo empírico, o sea, en la realidad, más de la existencia de canales clandestinos en campos de siembra, el caudal del río crezca de una manera exorbitante en muy poco tiempo y genere situaciones de estas características. Claro. A eso se le debe sumar la absoluta desinversión de obra pública. obra pública que debiera desprenderse entre lo que tiene que ver con la inversión en la vera del río Luján y de arroyos aledaños, tiene que ver también con la necesidad de relocalización de familias que se encuentran hoy habitando en zonas inundables, que se han asentado en esos lugares debido a la creciente especulación inmobiliaria que hace que un terreno en nuestra ciudad esté rondando entre los 40 y 45 mil dólares. Y por último, barrios que hoy se encuentran absolutamente diezmados por la ausencia de obra pública. Uh-huh. Obra pública tan sencilla como el zanjeo, como el cuneteo, como el mejoramiento de calles, que no se viene desarrollando hace muchísimo tiempo, décadas, en Luján. Por lo tanto, nosotros hablamos de responsabilidad humana, hablamos de funcionarios públicos, hablamos de quienes son nuestros representantes y debieran estar dando respuesta, no en la cuarta o quinta inundación, sino desde la primera. Hace falta un control sobre los negocios privados y hace falta una severa inversión pública para mejorar la infraestructura y para trabajar con obras de construcción de viviendas con las familias que hoy están afectadas. Uh-huh. Claro, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Lleva tiempo, lo estaba escuchando recién a Scioli, estaba acá en Ituzaingó, y dice, vamos a seguir trabajando para resolver los problemas. Ahora, la descripción que haces, que es exacta en el sentido de la evolución en términos del desarrollo, el desprecio por la vida, porque estamos hablando de abandono de personas cuando ya es la cuarta inundación, entonces tenemos que empezar a buscar antecedentes. Y los antecedentes vamos a encontrar que claramente se va en una dirección en detrimento de la otra. ¿Sí? Va en una dirección en detrimento de la otra. Y la otra es que ustedes hoy tienen que estar laburando, pidiendo ayuda, que pongan la cara los que tienen que poner la cara, que no aparecen, sufriendo consecuencias, familias que lo pierden todo, y rezándole a Dios para que baje el agua. Después baja el agua, y lo dijiste vos, Agustín, es la cuarta inundación. Acá nosotros la cuarta también, la tercera. El objetivo central es que baje el agua, pero por supuesto que uno quiere que baje el agua. El tema después, ¿qué se hace cuando baje el agua? Que sale el sol y colgamos la ropa. Es eso. Tal cual. Sí, mira, nosotros intervenimos como organizaciones, yo soy miembro de una organización y también como vecinos que estábamos sufriendo la inundación directamente, nos autoorganizamos el día miércoles porque había una reunión del ministro de la provincia de Buenos Aires de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, sí. Gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y en principio planteamos un plan de emergencia crítica para Luján, donde logramos que por primera vez en estas inundaciones se abran dos centros de evacuados en los barrios más afectados, donde estamos trabajando articuladamente con estos ministerios, pero centralmente a partir de voluntades encontradas de vecinos que se acercan a solidarizar, o sea, hay mucho trabajo voluntario. Se están cocinando, para que lo dimensionemos, en cada comida diaria, o sea, almuerzo, cena, desayuno y merienda, sí. Más de 2.000 viandas entre estos dos centros de evacuados. Sí. Entonces hay un trabajo descomunal de parte de la comunidad, de la solidaridad, del corazón enorme que tiene nuestro pueblo, sí. Pero al mismo tiempo hay una atención absolutamente insuficiente de parte del Estado. No hay un plan de trabajo de emergencia crítica. Ese plan de trabajo estuvimos discutiendo y centralmente en un método de protesta el día miércoles logramos poder acordar estos puntos evacuados. Estamos quedando en muchos casos sin los elementos necesarios. Hay elementos que no están llegando, es escaso la llegada de pañales, es escasa la llegada de calzado, no existen los colchones suficientes para que duerman todas las familias que están afectadas. Por lo tanto, hay una discusión con esa asistencia crítica hoy y una discusión estructural que es la que te planteaba hace un momento atrás, que uh-huh. es la que queremos discutir desde el momento cero. Ahora a las 2 de la tarde vamos a tener una reunión con funcionarios de la provincia, de la Nación y el intendente de la Municipalidad de Luján, donde vamos a tratar centralmente el punto crítico de la atención hoy, porque el río está subiendo 10 centímetros por hora, ayer estaba en 3 metros 30 y hoy está en 4 metros 20, la situación puede empeorar entre hoy y mañana. Queremos que la asistencia crítica llegue, queremos que llegue a las familias evacuadas, queremos que no se distribuya discrecionalmente, pero también queremos debatir los problemas de fondo. Queremos discutir las causas estructurales de esta inundación y hoy por hoy te puedo afirmar que la comunidad de Luján va a ir hasta las últimas consecuencias con esto. Agustín, ¿qué es lo que están recibiendo y en dónde reciben donaciones? Acá también hay innumerables problemas, pero puede ser que alguien lo acerque para Luján. Bueno, queda abierto esto para que puedas comentarnos en dónde se dirigen las donaciones. ¿Y qué necesitan? Mira, se están necesitando pañales, están necesitando alimentos frescos, se están necesitando calzado, se están necesitando ropa también. Lo estamos recibiendo en el Centro Cultural José Artigas, que queda en la calle Bartolomé Mitre, número 846. Ahí hay voluntarios trabajando todo el día, seleccionando lo que se trae y distribuyéndolo a los distintos puntos que antes te mencionaba. Bueno, Agustín, te llamo más tarde cuando podemos charlar un poco más tranquilo, ¿dale? Te mando un abrazo, dale. Un fuerte abrazo para vos y todos los compañeros ahí. Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo enorme. Gracias por estar en estos momentos difíciles, como siempre. Chao, hermano. Hasta luego. Dale. Bueno, ahí pasaba Agustín. Están haciendo la ayuda solidaria y el contexto y la estructura, como se llama, el análisis de fondo. A ver, una vez más, todos queremos que deje de llover. La pretensión es esa. No queremos estar así. Nadie. Ahora, esto no se puede agotar cuando salga el sol y se cuelgue la ropa mojada. Y ya está. Hay que saber reclamar y protestar. En todo caso, hay que volver sobre algunas prácticas que antes eran tan comunes. No es la dádiva, porque estamos perdiéndolo todo. A ver si me mandan uno o dos colchones, a ver si el puntero recibe y distribuye. Ya lo hemos visto eso. Y sigue pasando. Ahora, se anexó aquello de un consenso muy extendido que hay respecto a la inseguridad. Lo decía el docente de la 73. Además de que no entra el colectivo, además del agua, caminar por acá hace que algunos tomen lo que no es de ellos. Lo decía recién Karina de los Hornos. Vamos a la casa y una casa que no es de materiales, de madera, y preferimos quedarnos ahí porque no queremos que nos roben lo poco que tenemos. Entonces, eso tiene una función, que en términos de expresión política es no se quieren ir a sus casas. Miren, es así. Digamos que efectivamente lo que dicen las autoridades es así. Ahora el arroyo lo tienen que limpiar. La obra en la Reconquista se tiene que hacer. Las calles que no tienen pluviales deben tener pluviales. Los colectivos deben poder garantizar la salida de una familia cuando está en una situación de emergencia. La ambulancia tiene que poder ingresar a un barrio cuando hay una situación de emergencia. Saber discernir, a pesar de las dificultades que hay, hacia dónde va el reclamo, es fundamental. Si el pedido es por una bolsa de comida y unos bidones de agua, le resolvimos la dificultad al gobierno. Porque es algo que no se tiene que pedir. Está preestablecido en cualquier protocolo ante una situación de emergencia que eso debe estar a disposición en los depósitos del gobierno. Ahora, por ahí no va el pedido. Por ahí no va el pedido. Vamos a hacer algo, Estefi, vamos a poner un separador y vamos a tratar de comunicarnos con Karina, que queremos saber si en Moreno Sur hay algún tipo de dispositivo para atender a las familias que son golpeadas y son víctimas de esta situación. Nos queda saber eso, vamos. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Está Cari? ¿Está Cari en línea? ¿Cari, me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Cari. Bueno, ¿dónde estás? Contame. Ahora estamos en la casa joven. Hay una familia evacuada. La demás gente de Atalaya no quiere dejar las casas, pero ahora vamos a ir de vuelta para ver si insistimos y que saquen los chicos, porque ir al costado del arroyo de Atalaya, ¿viste? Es un arroyo seco que, bueno, se llena de, ahora está lleno de agua. Ajá. Ahí la casa joven se abre todos los días, no es que se abre hoy por la situación, todos los días está... Se abre todos los días. Sí, sí, se abre todos los días. De lunes a sábado, sí. ¿Y cuál es el horario de la casa joven? Y del horario es de 11 de la mañana y llora. Bien, escúchame, sí. ¿Y esa familia, cuántas familias son que están ahí? ¿Una me dijiste? Sí, una familia, todas mujeres y niños. Bien, ¿cuántas personas son? Hay... personas adultas y los demás niños menores. Uh-huh. 4 meses. Bien, Cari. ¿Y tienen para tienen ropa? Nada, para, nada. No tienen nada. Eso es lo que estábamos viendo. Sí. Lo pronto ya es solicitar ropa para los chicos. Estamos pidiendo a los talles la ropa, todo. No tienen teléfono, perdieron todo. Nada, estamos viendo conseguirle calzado, que se consiga algo así, no me lo decía, alrededor, pero bueno, ropa grande, no le iban a las letras, eso. Ajá. Bueno. Pero bueno, la Atalaya, la gente que quedó allá, hay familia que quiere salir, pero no puede. Ahora está incomunicada, se quedó sin batería, que es una mamá sola con muchos chiquititos, que ahora estamos por ir a si la podemos salir. Pero, bomberos. Disculpame, ¿bomberos no iba para Atalaya? Sí, estaba ahí. No, para callar, arriba Alegre. Para arriba Alegre, iba para esa zona. Bueno. Sí. Porque donde se mueve el agua y entra, ¿cómo se llama? A una persona latina. Es lo que decía. Bueno, entonces lo que se necesita es todo lo necesario para, sí, para estas pañales extra grandes. Sí. Una nenita. Chiquitita también, de un año y medio. Bien, esto, la casa joven, decime la dirección, Cari. Es la calle San José, en San Cayetano y Padre Fausto. Repetime porque se cortó. San Cayetano, está por San José, entre San Cayetano y Unamuno. Y San José. Y San José, bueno. Ahí la casa joven de las casitas, de Lomas, sí, de Casasco. Sí. Está sí, metros de Padre Sáiz. Está, sí, ahí a 50 metros. Escúchame, sí. Estas mujeres, esta familia está ahí, no está toda mojada. Sí, gracias a la silla de ropa, pero ahora estamos más para que puedan cambiarse. Bien. Tengo una consulta. Ahí en la casa joven, hay garrafa, me imagino, para cocinar, ¿tienen eso? Sí, hay todo la comodidad como para cocinar, a todos por ahora. Bueno, dale, Cari. Sí. Bueno, un beso. Bueno, nos bueno, hablamos. Gracias. Dale. Bueno, Karina. Nuestra compañera, Karina. Bueno, dale. Hacemos... Total, es una jornada de este tipo. Separame de aquí, así buscamos esa comunicación para saber si se suspendieron las clases completamente hoy en el partido de Moreno. Tenemos la información que en Rodríguez quedaron suspendidas las clases. Fueron suspendidas las clases. El turno mañana y tarde, por supuesto. Así que, en perspectiva de lo que hemos podido tener como dato hoy, es que se suspenden aquí, es decir, la fuerza del agua hace que todo se altere, ¿no? Y que se guarde cierta relación. Algunas escuelas han decidido no abrir las puertas, aun cuando están los directivos y los docentes, abrir las puertas para las familias que se ven impactadas por este fenómeno, que no es natural. Primero, será segundo natural. Hoy, por las condiciones que se van dando y el despliegue que tiene cada una de las historias que nosotros vamos compartiendo, no es una cuestión natural. No hay que rezarle al Santo Padre para que deje de llover, que dejará de llover en algún momento. Lo que queda, eso es lo que hay que interpelar, ¿sí? Vamos, Estefi. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Esto es lo que oficialmente circuló y está. Ya voy a abrir la página de la municipalidad. Ya terminamos, en un ratito. El cuartel de bomberos de cuartel quinto del cuartel central, destacamento ubicado en Trujillo y el de Álvarez, ¿sí? Explica en un comunicado los protocolos y operativos que se desarrollan, ¿no? Bomberos no realiza desagotos de predios ni fincas. Solo evacuaciones y puesta a resguardo hasta que los transportes de la municipalidad realicen el traslado de las personas evacuadas hasta los centros que Defensa Civil de la municipalidad disponga para estos fines. Reitero porque es importante este dato. Bomberos no realiza desagotes de predios ni fincas. Solo evacuaciones y puesta a resguardo de las personas evacuadas hasta los centros que Defensa Civil de la Municipalidad disponga para estos fines. Acá tenemos un problema. Si la Municipalidad no dispuso centros evacuados, ¿a dónde lleva bomberos a las personas evacuadas? Es decir, Defensa Civil debe notificar a bomberos que hay centros evacuados. ¿Para qué? Para que concurra bomberos, en el caso de Atalaya, que decía Karina, ir hasta Atalaya y sacar a esa familia. Sí, decime. Dale, sí, llamamos a la porteña, vamos. Entonces, en caso que las personas decidan autoevacuarse, explica Bomberos, y o retirarse por sus medios por precaución, se deben seguir los siguientes consejos. Caminar por las partes centrales de las calles, en los casos que éstas posean zanjas profundas, pues al momento de un cruce de esquinas se pierden los parámetros para estar, por estar anegadas y pueden caer en las mismas al no ver la profundidad. Para quienes permanezcan en sus hogares, realizar acopio de agua potable en recipientes para el caso que se produzcan cortes de suministro energético. Tenga a mano velas y o lámparas de emergencias. Los números de consulta son Defensa Civil 103, Bomberos 100 o 48-73994 en el caso de Álvarez. El de Moreno es 462-2000, reitero, 462-2000. Monitoreo Municipal Nextel es 683-224 del Nextel Monitoreo Municipalidad. Bueno, esto es lo que tenemos de información respecto a los procedimientos que deben tomar ustedes. Ahora voy a ingresar rápido a la página de la Municipalidad mientras buscamos la comunicación con la porteña, de ser factible. Sí, voy a ver si en la Municipalidad de Moreno, en la página oficial, hay algún tipo de información respecto a lo que se está viviendo hoy, que nació ayer con más fuerza. No, garrafas para todos en los barrios Mariló y La Porteña. No hay ningún dato, ninguna información colgada, ningún comunicado de prensa oficial de lo que está sucediendo hoy, si se abrieron centros evacuados y demás. No hay en la página oficial del municipio información respecto a lo que se decidió hoy en el comité de emergencia. ¿Qué hacemos, Estefi? ¿Nos tenemos que ir? Vamos a hacer una cosa, pone un tema. Aunque nos extendemos, vamos a llamar al 71. Finalmente llamamos al 71 a ver si se ha reconocido eso como centro de evacuados y qué necesitan los compañeros y compañeras que están allí. Tenemos el centro de evacuados en el 71 para nosotros. La dificultad que tiene una familia, y van a llegar algunas familias más en la Casa Joven de Lomas. Se requiere agua, pañales, ropa, alimento, bueno, todo lo que ustedes pueden imaginarse una familia requiere en momentos así donde se pierde casi todo o todo. Y nos decía Karina de Los Hornos que está abierto el Zoom de Los Hornos, del barrio Los Hornos, para las familias evacuadas, que habría entre 20 y 25 familias. Tenemos que ir a la 71. Vamos a tratar de hablar con Andrea finalmente y cerramos el programa de hoy. dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria. Vuelta lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Sobre la cornisa, se llama el tema Esperando un Milagro, ¿no? Bueno, después de llover tanto, tal vez mañana salga el sol, ¿no? Entonces las condiciones mejoren. Nos vamos a despedir del programa. Haremos lo que está a nuestro alcance hoy, yendo a los lugares en donde tenemos que concurrir. Pero acabo de hablar con una compañera de 71. ¿No? Están, no digo desbordados, pero haciendo lo que pueden. Que la municipalidad sí está yendo para allá. Que finalmente el Comité de Emergencia reconoció que la 71 es un centro de evacuados. Ahora se puede encontrar con una dificultad, que es la bronca de los vecinos. Que después deriva en paciencia o por ahí se sostiene la bronca, no sé. Porque lo que están diciendo las familias que vuelven a la 71, las familias que fueron el miércoles a la 71, a la escuela 71, es que autoridades municipales o algunos referentes municipales se presentaron el jueves pasado en la escuela bajo la promesa que, si regresaban a sus casas, se entregaban los colchones, las frazadas, los pañales, el agua, el alimento. Y las familias fueron. Es decir, regresaron a sus viviendas que no estaban en condiciones. Y sobre todo son familias de Bon Giovanni y de Pfizer. Así que lo importante es ir a la escuela. Lo importante es ir a la escuela. Porque no es una anécdota. No se van a querer ir de la escuela. No van a volver a lugares en donde el agua domina, la humedad golpea, la salud está afectada. Entonces, ahí están los docentes teniendo que lidiar entre las autoridades que prometen y las familias que exigen a la escuela algún tipo de respuesta que no está al alcance de la escuela a dar. Como institución, la 71 lo hizo la semana pasada Santiago y lo decía hoy Andrea, se abre la puerta, punto. Hay una familia que llega, una mujer con sus niños, y se abre la puerta de la escuela. No hay que discutir, no hay que pedir permiso a nadie, porque son familias cuyos niños van a esa escuela, ¿ok? Bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? Porque estamos para es lo que estaba comentando, recién está llegando personal municipal a la 71. Entonces se van a encontrar con esto que nos decía una compañera, que hay mucha bronca de las familias que no recibieron asistencia la semana pasada y tienen que volver a la 71, ahí en Pfizer. Bueno, nos vamos. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, en la producción general, Cintia Medina, en la operación puesta en el aire y producción, Steffi aquí también, Bernardo, Rubén, quien les habla. Tengan ustedes la jornada que puedan, que sea lo mejor dentro de lo posible. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.